Y en la me tan linda. Y en la me tan bella. En la lejanía oye un rumor de cumbia sonar. Ya son de tambores los pescadores bailan a orillas del mar. Noche de bullicio feliz con algunos tragos de voz. Lleno de alegría porque ese día de fiesta en aquel lugar. La morena con altivez luce su vestido mejor. Bailarán alegres hasta que llegue el amanecer. La morena con altivez luce su vestido mejor. Bailarán alegres hasta que llegue el amanecer. Hasta que llegue el amanecer. Hasta que llegue el amanecer. Simplemente el Chino Gómez. Ya la das igual en casa, desde que tú te has marchado. Y el jardín no tiene flores, yo estoy muerto sin tus amores. Y el jardín no tiene flores, yo estoy muerto sin tus amores. Cada amanecer despierto, sin sentir tu dulce aliento. Cada amanecer despierto, sin sentir tu dulce aliento. Solo vivo de recuerdos y mis canciones son un lamento. Solo vivo de recuerdos y mis canciones son un lamento. Voy a paso lento con mi sufrimiento, sin saber si tú volverás. Voy a paso lento con mi sufrimiento, es mi amiga la soledad. Voy a paso lento con mi sufrimiento, sin saber si tú volverás. Voy a paso lento con mi sufrimiento, es mi amiga la soledad. De tu amor, mientras bailas tú con otro, mil preguntas te haces. Mientras bailas tú con otro, mil preguntas te haces. ¿Y acaso tu corazón en que le ha llegado? Le mientes, le mientes, le dices que no, le dices que no, le dices que no. Presente Ramiro Canto. El beso en tu boca se vuelve misterio. En tus ojos claros la luz se quedó. Luego de la noche se posó en tu pelo. Tu escucho en el silencio, endulza tu voz, dejo a tus brazos como un peregrino, persigo la estrella que vive en tu voz. Llevas mi vida por tu camino, que Dios bendiga el destino de nuestro amor. Llevas mi vida por tu camino, que Dios bendiga el destino de nuestro amor. Para mi amigo Huesito de Encina. Cuando escucho una cumbia, no puedo contener. Cuando escucho una cumbia, no puedo contener. Deseo profundo de bailar con mi nena, en la fiesta se luce con vaivén de cadera. Tiene gracia y cadencia, de magia y hermosura, tiene los ojos negros, cargados de ternura, por eso quiero bailar.